comienza de una vez. Cada día tiene momentos cruciales que nos definen. Desde que nos despertamos, tenemos un momento de definición cuando decidimos pararnos y hacer ejercicios o dormir una media hora más. Nos definimos cuando llamamos para avisar que estamos enfermos a pesar de que podríamos ir a trabajar. Nos definimos cuando decidimos ver televisión en vez de leer un libro sobre negocios o inversión. Y nos definimos cuando decidimos entregarle a un vendedor nuestro dinero para que lo inviertan, en vez de aprender a invertir nosotros mismos. En la parte 4, Donald y Robert compartieron sus consejos en relación a situaciones específicas. Ahora, en la parte 5, compartirán recomendaciones más detalladas sobre inversiones en bienes raíces, mercadeo multinivel y negocios propios. Y lo más importante, terminan con un comentario acerca de la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo. A Donald y Robert les preguntan con frecuencia, ¿crees que invertir en bienes raíces es buena inversión? ¿O crees que las acciones son una buena inversión? Su respuesta siempre es, depende. ¿Qué tan bueno eres tú? Tiene mucho menos que ver con los bienes raíces, acciones, oro o cualquier cosa en que estés invirtiendo. Que algo sea una buena inversión tiene que ver con cuán comprometido estés con ser bueno en lo que haces. También agregan, los bienes raíces no son una buena o mala inversión. Son las personas quienes son buenos o malos inversionistas. Invertir no es riesgoso. Las personas lo son. 90% de las personas que invierten quieren tener la fórmula mágica, la respuesta que los hará ricos. Hay tres problemas con esto. Primero, cada persona tiene que encontrar la fórmula mágica que mejor le funcione. El segundo problema es que la gente que busca fórmulas mágicas terminan en manos de quienes venden fórmulas mágicas, fórmulas tales como entrégame tu dinero a largo plazo y yo lo invertiré por ti. El tercer problema es que las personas no pueden seguir una fórmula por mucho tiempo, que es la razón por la cual, por ejemplo, hay tantas dietas diferentes que se venden, generalmente a las mismas personas. Si estás comprometido a ser parte del 10% que posee el 90% del dinero, entonces debes concentrarte y comprometerte. Tendrás que encontrar tu propia fórmula mágica.